cambió mi cuerpo y que mi sangre no. Del cuarto en las sombras calladas brillaron los ojos. Su nombre llegó hasta mi lecho con aire de loco. Y con esas manos con furia prendió mi garganta. Y sentía su presión que mi vida entre ellas quedaba. Corría y corría a mi alcance, pintaba mi sombra.